Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Jubilados maleducados quieren cada día más plata. En la noche de los shoppings, Monóculo estrena la primer tarjeta gratis, Peirano Card, solo para sus compras navideñas. Maldonado al rojo vivo, comienzo de operaciones y ya queman. Hacker constitucional al frente de los casinos. La radio es la radio. No unos aparrastrosos en chancletas bigotudas. La balanza de la justicia pesa más del lado de Curbelo. El crucero del amor destruye una chata y esparce 0 kilómetros en nuestro fabuloso mar. Candidata de plástico quiere callar a nuestro cacique. En Montevideo nos comemos a Cristina. Ni cena ni logros. Presidencia por tiempo indeterminado. No migajas de poder. Todo esto y mucho más y una crónica especial de nuestro enviado a la jungla de cemento a transitarla en un ómnibus. Reporte exclusivo. Dossier especial de Mario García, aquí en Monóculo. No se despeguen de su monitor. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Bueno, amigos, damos comienzo a otra edición de Monóculo. Mario, realmente me siento nuevamente orgulloso de contar con un equipo de profesionales aquí en esto que hemos llamado monóculo. El hecho de que si hoy toca una tarea de riesgo, como ha sido la del día de hoy para usted, Mario, y siendo domingo, dice, pues bien, hay que enfrentarla. Es un poco el apostolado de quienes estamos al frente de la noticia, el no tener día libre, el enfrentar nuevos desafíos diariamente. Y hoy usted, Mario, sienta un precedente muy muy importante en el periodismo. A mí me gustaría que compartiera con la audiencia, ya que ha tenido su primera experiencia al frente. Después lo vamos a saber, si al frente, al costado o en algún lugar determinado en el transporte capitalino. Su primera experiencia en un ómnibus. Lo sabíamos que en algunas oportunidades usted había transitado en taxímetro y muchas, muchas, muchas más en remis y, como siempre, en el auto particular. Pero vamos a ubicarlos. Hoy, Montevideo, diciembre. Un clima de fiesta en Montevideo y un domingo que se presta para salir a pasear, para tomarse un ómnibus, como hace gente que no tiene recursos. ¿Cómo es la experiencia de viajar en ómnibus? Después nos saludaremos y hablaremos de otras cosas, pero esto es ahora. Esto es algo que acaba de vivir. Cuéntenos. Bueno, esto la verdad sí está fresquito, porque acabo de llegar en este momento. Uh-huh. Y bueno, le digo, fue una experiencia realmente muy álgida en muchos aspectos. ¿Fue removedora? Sí, en muchos sentidos. Porque a mí me habían comentado que es un poco removedor el hecho de viajar en un ómnibus. Mire, yo nunca lo había experimentado y siempre que me había trasladado, como usted bien decía hoy, fueron a través de otros medios de transporte. Y la cabeza, en esos medios de transporte, los que yo me trasladaba siempre, iba a mi propio ritmo y embebida en mis propios asuntos. Claro. Porque generalmente estaba yendo a hacer alguna cosa, bueno, y aparte uno va pensando en la de uno, ¿verdad? En su mundo, es verdad. El transporte propio, lo digo por experiencia, posibilita que uno pueda, si se dedica a la producción, ser productivo las 24 horas del día. Completamente. No es un momento de ocio. En todo sentido, porque pues, ya sea en eso, o que usted viene con sus problemas, o uh-huh. que viene planteando qué es lo que va a decir en tal situación. En tal reunión, exactamente. Tiene una reunión, cómo va a plantear los puntos. Una presentación, por ejemplo. O viene repasando palabras claves del idioma en la que se vaya a comunicar con la persona que con el interlocutor. ¿Cómo de repente uno ofrece la mayonesa a un encargado de supermercado y lo hace de una manera convincente? Nos ha pasado con la leche casi fresca monóculo. Es verdad. El hecho de ir con un producto nuevo en un mercado tan, tan exigente como el uruguayo, que hace difícil... En un mercado tan tradicionalista, además, Flavio, que claro, las marcas están impuestas de muchos años. Exactamente. Entonces... Y eso uno lo hace habitualmente y normalmente lo hacen en su auto particular. Pero... Pero el ómnibus, volviendo al tema, centrarnos en el tema. El ómnibus, lo que le permite a usted, porque esto venía a cuento, es que no le permite venir en su mundo. Por lo menos la experiencia que yo hoy viví, Flavio, le digo, era imposible. Usted se sube en Carrasco, eso yo lo adelanté. Vamos, ahí está. Yo me subí a un 142. Uh-huh. En Carrasco. Eso quiere decir... La compañía le digo, Cutsa, para ser más precisos. Cutsa. Y si no me equivoco, siempre iremos contigo. Siempre iremos contigo. O algo así, el eslogan. Es verdad. Bueno, entonces me subí en Carrasco, es verdad, un 142 con destino a aduana, uh-huh. Que hace trayecto Rivera, 18 de julio, ¿verdad? Una excelente avenida. Vías rápidas todas ellas. Totalmente. Al momento de subir al ómnibus, Flavio, la primera cosa que siempre es reconfortante es que cuando uno llega a la parada un día domingo por la que solamente pasa ese ómnibus que uno está esperando... ¿Qué es lo mejor? Lo que nosotros siempre decimos, paradas exclusivas. Para aparte son unas casillas, Flavio. Me imagino. Un lujo, una maravilla de diseño. Y bueno, y usted se cuando llega, lo primero que ve que ya es animador, ¿mm? Es que hay mucha gente sentada. Y gente parada. Claro. Claro, o sea que ya hay una espera. Entonces usted sabe que la cosa viene de antes, viene que todo se viene gestando de antes. Uh-huh. Entonces, ahí ya tiene la primer valoración alternativa que dice, wow, no estoy qué solo. Lindo que es mi barrio. Claro. Y ve el entorno, mira la noche, respira, viene de la actividad y inspira. Pero se da esa pausa que habitualmente uno para, no tiene. Para, baja, ahí porque ya uno, baja. Uno cuando abre el garaje y sale como un tubo, Flavio. Ya sale pensando, sale alienado, como usted dice, en el destino. Y muchas veces se pierde eso que es tan cercano y que forma, hace nuestra forma de vivir. Bueno, exacto. Entonces usted entonces ahí veo llega la gente parada, sí. Y bueno, ahí es apasionante, amigo. Quizás nos extendamos una hora, dos, tres, pero creo que lo amerita. No, mire, es realmente porque es muy rico todo. Exactamente. Entonces, una vez en la parada, uh-huh, la primera experiencia que viví en esa espera, le confieso que pese a la calma que me transmitía el entorno y la pasividad que tenía la gente, sin embargo yo me sentía un poco ansioso porque, claro, uno... ¿Por qué? Porque uno tiene, viene con claro, ese viene con el otro ritmo, claro. De la nave, y es boom. Y no es así, pero a uno le cuesta y ve que pasan los autos, paran en el semáforo y lo miran. ¿Lo vio algún conocido en la parada? Claro. Sí. ¿Tuvo oportunidad? Y saludan. Claro. Saludan y siguen. Yo le digo, ¿quiere que le confiese algo? Si me ofrecen llevarme, no acepto, Flavio. También no. Le digo la verdad. No. Porque uno, si eso, yo en eso prefiero la experiencia de viajar en el ómnibus, mire. Claro. Porque si no le tiene que aguantar la cabeza a uno solo. Claro. Es imposible. Entonces, bueno, en el ómnibus, en la parada, un rato en la parada. Viviendo esa experiencia y la parada se transforma prácticamente en una placita porque usted pasa a vivir un ratito ahí. Claro. Entonces, bueno, eso es un poco apropiarse de Montevideo, ¿no? Lo que propone la intendencia municipal de Montevideo, ¿no? Que Montevideo sea nuestro, exactamente. Y en ese momento, bueno, se ve el 142 que venía y se abre la puerta, uh-huh, primera experiencia, el ómnibus lleno, Flavio. Vino lleno. Venía, pero ya a esa altura venía lleno. Muy interesante. O sea que hay mucha gente que tiene esas costumbres y además había, le digo, un poco de... venía un poco de pichaje de afuera. También se ve. Perfecto. Domingo. ¿Olor? Olor no, porque había ventanillas, pero se van situaciones igual curiosas. Y olor que usted ahora menciona, también tuve la experiencia de... Olfativa también, sí. Qué rico, qué riqueza, qué capacidad de hacer una experiencia que viven muchos don nadies día a día y uno por la vida, y está obligado a llevar. No es muchas veces la elección, se aleja. Es la obligación. Se aleja. Es la obligación. Aparte es realmente a todos los sentidos, que intervienen todos los sentidos en la experiencia. Bien. Lo voy a ir contando medio pausado, por lo menos lo jugoso que era. Claro. Pero es significativo porque usted piensa que el domingo se va a tomar el ómnibus, después está en un rato que esperó disfrutando de todo eso y de repente subo y me siento porque está bastante lejano de lo que claro. es el destino final del ómnibus. Y cercano al lugar de parada. De donde lanza. Entonces, pero no, porque domingo de sol... La familia uruguaya, la familia montevideana, sale a la calle y sale a la calle con los medios que cuenta y como puede. Flavio agarra la gurizada y se la lleva por alguna playa, por algún parque que corran. ¿Para qué corran? Y después los traen y son insoportables. Porque algunos se cansan y vienen dormidos, pero otros son un infierno y no hay forma. Que tendrían que viajar aparte. Esos niños tenían que tener un colectivo aparte que venga de repente cinchado con una piolita atrás. Y que los aten. Y que los tengan, no, como un minibús, de repente, que lo pinta amarillo, si usted quiere le pone school, los mete a todos adentro y los trae aparte. En un pelotero gigante, un pelotero con ruedas. Exacto. Y bueno, pero no, vienen algunos ahí y corretean el ómnibus, gritan. En fin, que está, le digo, está buenísimo también porque uno ve la interacción del niño con el padre y con la madre, que siempre es enriquecedora. ¿No? Siempre es enriquecedora y aparte ahí también usted constata cómo la educación está realmente implícita en toda la sociedad y en todo el relacionamiento interpersonal, sea la relación que sea. Exactamente. Creo que es, si bien es un hecho cotidiano, también es una demostración de cultura. Y ahí vemos cultura, y vemos cultura en cada una de las noticias. ¿El viaje cómo fue? El viaje fue, de ahí hasta acá, Flavio, le digo... ¿Cuánto? Cercano a los 50 minutos. Bien. Y de repente... Disfrutable. Por ejemplo, por ejemplo, ¿usted cuánto esperó? Y yo debo haber esperado unos quizá 15 minutos. Claro, o sea que le triplicaron el tiempo de espera a bordo de una saeta que surca nuestra ciudad en esos nervios donde está todo. Son las arterias. Las arterias principales sobre la que descansa el monstruo. Sí. Este gran monstruo que es Montevideo, que el domingo se toma como una pequeña pausa para el lunes estallar en acción y en energía. Y pero esa, la arteria no se detiene, Flavio. Para nada, siempre circula. Que ese respirar, uh-huh, ese sentir latir, exacto, de Montevideo en cada uno, ese giro de rueda, exacto, es, y, mire, si no lo vive, yo le digo la verdad, yo pensaba, uh-huh, que me podía imaginar lo que era viajar en ómnibus, porque le veo a veces en algún semáforo le veo la cara a la gente que tiene en las paradas. Y uno, digo, que tiene facilidad para interpretar, claro, el lenguaje gestual en el prójimo, se le hace muy sencillo sacar una conclusión. Pero de todas maneras, uh-huh, vivirlo es otra completamente cosa. Diferente. Y le digo, tuve la experiencia, por ejemplo, de las chicas con la mochila. Ah, interesante. Y eso es interesante en un ómnibus con gente. Le digo que también es, ayuda. Es como un masaje. Claro. Es como un masaje que usted recibe constantemente. Perfecto. Y, claro, en el medio, y en el medio, por ejemplo, en el ómnibus también, que estaba en esas condiciones que más o menos intento describir, dos chicas sentadas en asientos, uno enfrentado al otro, uh-huh, pero en el asiento que da el pasillo. Claro. No estaba una en la ventanilla y otra en el pasillo. Estaba cada una en uno de los núcleos de asiento. De pasillo a pasillo. De pasillo a pasillo. Pero el ómnibus el medio lleno. Claro. Sin embargo, igual usted fíjese qué grado de... Cuando realmente se hablan del primer mundo, mire... ¿Se mandaban mensajes? No, Flavio. Estaban sentadas con las rodillas para el pasillo, cada una de ellas. Y hablando, dialogando... Como si estuvieran en el metro. A mí me hizo acordar mucho el metro de Tokio. Es verdad, usted lo conoce. Emiliano lo conoce también, después vamos a ver. Pregúntele. Va a ser un fiel testigo. La única diferencia es que no había intercambio de revistas. Claro. Pero después era que todo. No había el clásico sexo fugaz. Pero después. La situación que se daba en lo que era el diálogo que estaban, uh-huh, manteniendo estas chicas, totalmente abstraídas de la situación que se vivía en el resto del ómnibus, y el ómnibus, por supuesto, a su vez, abstraída respetuosamente de la situación de estas chicas. Que se daban, claro. Era impresionante. Y después venía la última experiencia, y era la relacionada a la olfativa, era que venía una persona que tenía problemas mentales. Uh-huh. Sentada atrás en un asiento. Un especial, un pasajero especial. Un pasajero especial. Un VIP, podríamos decir. Sí, un VIP. Y porque que venía, aparte tiene... venía contento. ¿Venía parado o venía sentado? Venía sentado, como claro. Corresponde, claro. Sentado, por supuesto. Aparte, un hombre físicamente fuerte y sano. No se trataba ni de un anciano ni de un niño. Ah. Era simplemente un hombre de buena complexión. Uh-huh. ¿Qué hacía? Y batía las manos de repente y golpeaba el asiento a un ritmo totalmente abstracto que a él le interesa mucho, aparte además eso también. Que le nacía, un músico espontáneo. Exactamente, y revoleaba a su vez, cosa que lo volvía más interesante a este personaje, un ramillete de hierbas que lanzaban aroma. Mire usted, aromatizando, aromaterapia. Aromaterapia. En el tercer, pero, sobre el fondo del hombre. Pero del terruño, porque era como una carqueja con una manzanilla, un tilo y. Era así. Es aromaterapia oriental, exacto. Era la tierra. Qué interesante. Y realmente, una experiencia. Yo he quedado un poco nervioso, Flavio. Sí, yo lo veo. Pero me parece que es lógico. Quizás escuchemos un tema y entramos en las noticias, ¿le parece, Mario? No, así no. Se tranquiliza, toma agua. Exactamente. Le pedimos a la gente de maquillaje que le dé los últimos. Me dé un retoque, aparte sí, porque vine corriendo al último par. Sí, se le se me despeinó un poco, estoy un poco. Totalmente despeinado. Sí. Amigos, vamos a escuchar el primer tema musical. Les agradecemos que estén ahí. Buenas noches a todos, por supuesto, ¿no? Buenas noches a todos. Damos comienzo de esta forma a la edición de Monóculo del día de hoy. Música y ya volvemos. Ah, muchachos, y háganlo, ¿eh? A propósito, por sí, supuesto. Usted lo recomienda. Háganse un viaje, háganse. No con apuro. Claro, sí. Tomando no con apuro. Un domingo es el mejor día. Un domingo es Para vivir la experiencia, me atrevo a recomendarle. Un 142 a una hora de crepúsculo, cosa que nos aseguramos el regreso de las familias de afuera, o un 105 que también puede ser otra experiencia muy interesante dada todas las arterias que recorre también. Los barrios que abraza. Para el mes que viene, ¿se compromete, Mario? ¿Un 105? ¿Nos cuenta un 105? Bueno, enero, Flavio, déjeme ver cómo está la agenda. Bueno, enero es un mes 2008. Que baja, en cierta medida baja un poco la actividad empresarial, entonces de repente le puedo... Me gustaría. Muy y bien. Creo que la gente también, porque estas son las cosas que pasan en nuestro Montevideo oculto. Y hay que contarlo, Flavio, la gente tiene que saberlo. Exactamente. Vamos a la música, amigos, ya volvemos. Moving fast. comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo y un poco, bueno, ayer se cerró el ciclo por qué votamos los uruguayos en Matriz y toda la gente que está, todos no menos Tirifilo, que no pudo ir ahí, no pudo ir Chimbo, suponemos que tampoco estuvo, Leo, no pudo estar porque Leo está en Atlanta y está un poco también emitiendo Monóculo en rompantodo.net. Un saludo a Leo, que además hace minuto nos decía: apoyo rotundamente el espíritu monoculesco de revisar cotidianamente el estatus de nuestra población marginal para tomar las riendas del asunto, porque como todos saben, Monóculos son los que realmente gobiernan América Latina. Y no más porque en el resto del mundo no existe el potencial económico que Monóculo precisa para llevar a cabo el proyecto Nuevo Mundo que todos anhelamos. Unas sentidas frases de Leo Villar desde Atlanta, que me gustaría que Leo Villar iniciara las negociaciones con la alcaldía para que le pusieran Atlántida a Atlanta para hacer un poco para levantarlo, digo, porque Atlanta a tener que pagarle una fortuna, Flavio, lo que pasa. Y bueno, pero los gringos tienen plata. Sí, pero lo que pasa es que son, a veces también son como esas cosas que de repente nos renegamos a vender. Vio que en el Uruguay hay como un cierto renegarse a vender al extranjero como las un cosas. Celo. Hay como un celo de lo propio, y no importa el valor que tenga. No siempre hay dinero como para pagar eso. Pero yo quizá creo que eso impida. Por eso le digo, ardua tarea para Leo tener que llevar adelante esa misión. Pero creo que bien lo vale. No, sin lugar a y duda. Creo que y que bien le haría Atlanta. Y que le haría un bien a Atlanta, y que además eso se lo agradecería de los futuros atlántidos. Exacto. Que hoy por hoy tampoco tienen, son desplazados. Ajá. Al igual que muchos países en el mundo, son desplazados y no son reconocidos como país. Porque hoy son una nación, pero no son un país. Pero no son un país. Amigos, como decíamos, cerramos el ciclo ayer en Matriz de por qué votamos los uruguayos. Realmente fue un verdadero placer haber hecho algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente y algo que tiene. Nos comentaba una persona, tiene, y no entendimos bien por qué, tiene visos de un producto corrosivo. No entendí, Corrosivo, no, ahí me como que me perdí, no sé qué me estaba diciendo realmente, pero bueno, es un comentario que nos llegó también, de que es como mira un humor curioso. Corrosivo. Yo realmente curioso, la verdad, nunca, digo, me quedé no, como sorprendido. Jamás, le iba a decir otra cosa, le iba a decir, y no se estaría refiriendo a esta persona, algo que hubiese consumido en el local, pero no, tampoco no, es así, no, porque no, no, no, hemos tenido oportunidad de consumir las cosas no, que ofrecen. Es curioso. Y bueno, pero bueno, fue un verdadero placer haberlo realizado, y estamos trabajando como corresponde en el 2008. Otra cosa que vamos a anunciarles es que se viene toda una andanada de música para la playa. Esa música que uno puede poner en los auriculares, que vamos a inaugurar una página dentro de monóculo.com que va a ser extra. Esto sale en esta semana y ahí van a estar, ya están todos los MP3 con 25 minutos aproximadamente de música seleccionada. Yo ayer estuve escuchando uno, Flavio, porque yo ayer me llevé del local uno y está muy bueno el que escuché. Por eso, y va a haber muchas cosas más. Vamos a seguir produciendo eso. Bueno, pero cerramos el ciclo. Le voy a pellizcar ahí una. Le voy a meter algunos. Oh, por favor. Claro, claro que sí. Cerramos un ciclo, ¿por qué votamos los uruguayos? Un homenaje a la publicidad política, como decía el spot, un auténtico homenaje, una toma de conciencia también sobre quiénes llevan los destinos y en este maravilloso país del que somos parte integrante al estar directamente relacionados con estos 187.000 kilómetros cuadrados en una zona que diríamos que muchos en el cine lamentablemente asocian como con el culo del mundo. Y no tiene nada que ver. Al contrario, a veces creo que usted ve, por ejemplo, ve macacadas en las películas y dice, y lo mandamos a... Y señalan como si fuera un lugar y perdido, dice usted. Perdido del mapa mundial. Y para nada, porque está Brasil, Argentina y ahí estamos nosotros. Se ve de lejos. Es que en realidad es como la punta del iceberg. Usted ve primero Uruguay y después ve cómo que va decantando en un territorio amplio. Exacto. Empobrecido por su propia vastedad. Es completamente diferente. Lo nuestro es un concepto compacto. Claro. Es la cumbre, la cima. Exactamente. No es para muchos. No. La cima, discúlpennos, para muchos. Es para unos pocos. Exactamente. Y quienes lleven adelante los destinos políticamente de nuestro país estuvieron representados en una ceremonia de homenaje donde recorrimos la historia reciente también de nuestro país, desde el año 1989 hasta las últimas elecciones del 2004. Estuvo Warren está ahora en un centro de recuperación. Ajá. Quedó muy emocionado. Era impresionante, Flavio, cómo se veía la emoción en la gente. También. La gente es realmente es y como... nos dio verdadero gusto que estuviera gente que siempre está, que claro, siempre está, fue un placer. Siempre está, y otra gente que no sabía, no conocía, pero que también disfrutó la noche, y de eso se trata y de eso es lo que seguiremos trabajando. Sin lugar a duda. Pero realmente se veía la gente que pasaba por diferentes emociones. Alguna gente se paraba y se sentaba, otra gente daba alaridos, de repente le venían como sobresaltos y entraba como una suerte de shock. Y después se daba todo el coqueteo también que existe habitual. Y realmente pasaba de todo, Flavio, era impresionante. Pasaba de todo. Bueno, amigos, vamos a escuchamos otro tema y entramos en la agenda noticiosa de la semana, que, como corresponde, no nos va a dar el tiempo para abordar todos los temas, pero bueno, vamos a hacer un picadito de información porque ustedes necesitan estar informados también. Lógicamente. Y esa es nuestra tarea. Vamos a la música y continuamos. Cha, cha, cha. Informa Radio Seinomor. Después de todas, peor que ninguna. Pero con el capricho de ti. Se descubrió la vacuna contra la debacle mental. Argentina, Agencia Seinomor. El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo. Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia. Satan Claus habría de... escúchame. Charlie, atendeme. Charlie, por favor. Es de vida o muerte, Charlie. Charlie. No hay fantasía. fin de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos un poco repasando también los comentarios que se sucedían en la sala de chat, donde hasta el momento está siendo comentado lo que fue una verdadera gala. Es lo que se desprende de cada uno de los comentarios. Cada una de las frases de los brigadistas. La única lectura posible es ver la educación, la mansedumbre en la que todo transcurrió. Exactamente. Anoche en lo que fue otra fiesta de civismo. Exactamente, otra fiesta de la democracia. Bueno, amigos, realmente nos preocupa un poco el comportamiento de la tercera edad. Nosotros, quienes tenemos algunos años, vamos viendo a medida que crecemos que la referencia, el reflejo, el ideal, se encuentra siempre en la tercera edad. Y nos sorprende con desagrado el comportamiento de algunos ancianos en la semana, en las oficinas, en las instituciones bancarias del Banco de Todos. El banco que, si bien no es estatal, es el banco que el uruguayo ha considerado como suyo. Ese banco seguro, ese banco que le ofrece un buen servicio, ese banco en el que uno puede depositar su capital que sabe que será bien invertido. Estamos hablando del Banco de la República Oriental del Uruguay. Y qué responsabilidad también llevar para un banco llevar el nombre de la República Oriental del Uruguay. Es un banco que día a día uno va a hacer cualquier transacción que tenga que hacer y la atención es la mejor. Sin lugar y a es duda. La nuestra, es la que nosotros nos merecemos. Uh-huh. Es un poco ese el espíritu del banco. Y bueno, y este banco tuvo la buena idea de ofrecer un préstamo a los afiliados al banco, a los jubilados afiliados al Banco de Previsión Social. Y realmente institución, Flavio. Otro baluarte. Un choque de titanes, exactamente como usted menciona, Mario. Otra institución pública, totalmente, que ha llevado y ha sabido llevar adelante ese sustento para quienes de un momento de la vida dicen, bueno, yo ya no quiero trabajar más, me quiero jubilar. Uh-huh. Y entonces cuando uno toma esa decisión, que todavía, por ejemplo, yo no la he vivido, pero un día podríamos entrevistar a una persona de la tercera edad que resuelve en un momento dado dejar atrás ese trabajo que fue el motivo de su vida. Su porque, motor. Exactamente, que vivió de repente 20, 30 años trabajando en la misma institución o en otras o en variadas, y decide dejar atrás todo eso y vivir cómodamente, espléndidamente, de la jubilación que le corresponde por el Banco de Previsión Social. Y lo vive. Esta generación, lo viven las generaciones que vienen, lo viven las que pasaron. todo el mundo encuentra el confort, la resolución de su vida en un banco que, como bien su nombre dice, es de previsión, Banco de Previsión Social. Ay, lo dije así en ese tono para... presidencial, lo dije. Lo dije presidencialmente, exactamente, para darle la autoridad que corresponde. Sí, realmente. Y bueno, se chocan esas dos instituciones y lanzan la apuesta financiera, en un momento que está de moda los créditos. Hoy por hoy es una moda y está bien, por ejemplo, comprar, acudir a un crédito, que eso permite gastar más de lo que uno puede. Ajá, y en otros casos, digo, simplemente... la necesidad de pasar por esa instancia, porque es como... Es más seguro, hoy por hoy, comprar a crédito. Es más seguro que hacerlo con contado efectivo. Hoy uno anda con contado efectivo y anda con un arma, con un 38 en su bolsillo que se le puede disparar a uno mismo. Es una opción. Es una opción, exactamente. Es una opción del tercer milenio. Es una opción ayornada. Exactamente, y en eso estamos. Y bueno, resuelve, como decíamos, el banco otorgar un préstamo a los pasivos, que después trascendió que solamente pudo gestionar el primer día 14.000 préstamos el Banco de la República, y se presentaron cerca de 140.000 personas el primer día. ¿Qué cantidad de soñadores que hay en el Uruguay? Es divino. Claro, a mí no me va a decir que hay necesidad atrás de eso. Porque, claro, porque uno ve, por un lado, ve las cifras de lo recaudado por Teletón y por todas esas cosas que dice el uruguayo tiene la capacidad de dar, y después uno ve eso y entonces como que piensa, ¿pero será que tiene tanto para dar? O que esto, quizás estas iniciativas le estén metiendo una vez más la mano en el bolsillo. No sé, lo dejo, no tengo la respuesta. Es complejo. No tengo la respuesta. Es una cosa compleja. Eso para los economistas. No, y además es un tema como para tenerlo, escriturarlo e irlo realmente analizando paso a paso. Es una cosa. Me gustaría. Sí. Bueno, pero lo concreto es que, bueno, se presentaron 140.000 ancianos, algunos se desmayaron, y después lo de la mala educación que decimos en el titular era en qué términos se referían a una institución como la que acabamos de mencionar, el Banco República y el Banco de Previsión Social. El Banco de Previsión Social no estuvo tan enchastrado en las opiniones de la gente que entrevistó la televisión, a quienes estaban haciendo cola de repente, desde las 4 de la mañana. Sí. Y excéntricos, y que luego del primer día del préstamo, de esta avalancha, el uruguayo, como siempre, piensa a más. Entonces había gente que había ido a esperar que se abriera el banco a las 11 de la noche del primer día de aglomeración, para el otro día entrar con el cómodo. Uno entra, fíjese, cómodo. Si uno abre a las 11 de la noche, empieza a hacer cola. No, al otro día, aparte, cuando la noche se le pasa volando. ¿Usted sabe lo que son los pisos del banco de la sucursal 19 de junio? Cuando le pasan recién la silicona a la mañana, el oxígeno, cuando abren esas puertas que estuvo de repente toda la noche cerrado, y se encuentra y da ese primer paso adentro de esos gigantes espacios, ese aire, ese primer oxígeno. Ese primer inspirar del poder, del dinero, de la del poderío del Uruguay, es incomparable. Es realmente incomparable. Usted entra sabiendo que firmando lo que firme y va a ganar plata. Va a ganar. Es ganador, ya es parte del sistema bancario. Es verdad. Y además, una cosa, no necesita ir de traje. No. Lo puede hacer de particular, porque a veces hay dice, gente no. que lo hace por un tema como el doctor, digo que hay gente que se viste de traje para ir al médico. Por eso. Pero bueno, es totalmente democrático y uno puede ir. Yo he visto gente de jeans, me ha llamado poderosamente la atención. Y hay gente vestida como ropa vieja, ¿vio? Sí. Se le veía el otro día, como, yo veía jubilados como pobre, venidos a menos. Como de ropa de pobre. Sí. También, y también pueden entrar en el sistema yo financiero. Yo creo que eso de repente era para después no llamar tanto la atención, de repente después en la salir calle. Con la plata. Con ese fangote de plata. Amigos, una maravilla esta iniciativa, que además, tomando en cuenta que se habían presentado el primer día, o sea que no todos los de la tercera edad son previsores, y muchos esperan al último día, y el primer día se presentaron 140.000. No, y ya se va viendo que se va a lograr abarcar todo. No va a quedarse nadie con las ganas, esa es la primera lectura. No va a quedarse nadie con las ganas porque se hicieron 14.000 el primer día. Y esto va hasta el 28, o sea que hay 13 días. Los que se irá golpeando a la vez, más gente seguramente, se van a quedar en eso. Por delante, o sea que hacemos 14.000 por 13, son 140.000, 160.000 al ritmo que del primer día que van a acceder al préstamo, y quedarán otros 150.000 sin posibilidad de tener préstamo y sin necesidad. Pero si no, eso es un caprichito, sí, es un gasto extra. Eso es un capricho. O sea, aparte la gente de la tercera edad no tiene gasto. Todo lo tiene de UPA. Exacto, es verdad. Exactamente. Sí, tuvimos la oportunidad de ver un reportaje que se le realizara a el gerente del banco de la sucursal 19 de junio, justamente, del gerente de esta división especial para préstamos, y él decía que lo que sí era bueno verlo en una oficina con aire acondicionado diciendo: sí, creo que hubo algunas fallas, estamos trabajando en el tema. Mientras él decía eso, hay gente que ya empezaba a hacer la cola. Sí. Está bien, ¿no? Y afuera el sol está perfecto, lo que pasa es que yo es un tratamiento médico que se está autoimponiendo. Quizá como para hacer un retiro un poco de esa vorágine que se vive, de ese ritmo infernal de cuentas. Y más en esa sucursal. Exacto, por eso, yo lo tomo por ese lado. Está bien. Amigos, vamos a un tema musical y continuamos. Tenemos una iniciativa, la Peirano Card, la estamos lanzando hoy, y esto tiene más o menos, ya tenemos todo calculado. Tienen que comprar después de las 23 horas, sí. Y si pueden pedir que el talón no entre a quien le compran, sino hasta el otro día, la estamos entregando hoy. Exactamente. La estamos entregando hoy, se las estamos mandando por mail. Ya está saliendo. Pero tienen que hacer eso, tienen que comprar y pedir a ver que le depositen después el cupón a 24 o 48 horas. Si puede. Si ustedes pueden alterar la fecha en el momento de hacer el cupón, también. Si lo puede hacer también la vendedora, hay una serie de técnicas que es un kit explicativo que nosotros le damos con la Peirano Card para las compras navideñas, para pasar una Navidad como la familia Peirano, curiosamente, y es bueno decir, Monóculo es el fiador de Peirano, tenemos que decir, y bueno, esta iniciativa es un poco para recuperar esa plata que invertimos nosotros en la liberación de los hermanos Peirano. Exactamente, viendo si ya empiezan a mover en algo la moneda para ver si nos empieza a volver algo, ¿verdad? Esta inversión. Amigos, un tema musical y ya continuamos. Who told you could do that? Who told you you could do it like this? Who told you you could do it like who? Told you you could do it like this? Who told you you could do it like who? Told you you could do it like this? Who told you you could do it like who? Told you you could do it like this? Who told you you could do it? Who told you you could do it like this? You can't do it like this one. Who told you you could do it like this? You can't do it like this one. Who told you you could do it like this? You can't do it like this one. Who told you you could do it like this? You can't do it like this one. Set star blaze hard with the Chris one. Race over two race, see who's the champion. Pace coming down, break your fall straight to the core. Make you buy more pure character score. Never grind more, take it this high, but you can fly wide. Talking a lie, money can't buy skill. Flinging the wheel versus ice chill spill. Slip tight, Saturday night, and the vibe's bright, sight, future at hand. Who told you? purpose, I'ma see the weakness. When we hit you with the lick, see the wickedness. Don't try, hold up in the corner, be scus like you don't wanna try to be. Yush, yeah, see you coming in your entrance, it's not clear. You should try moving correct and touch the whole atmosphere. On to the war bus, it 3-4, 3-4. But there's no turn quick, study my grip, it won't slip tight. Saturday night vibe, live. Who told you you could do it like this? Who told you you could do it like who? Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y esto ya estamos los últimos 10 minutos. Realmente este atraso nos dejó, pero bueno, esto ya es un hecho, es una realidad. Ustedes se dirigen a monóculo@gmail.com, nos piden la Peirano Card y nosotros se la estamos enviando. Tienen que imprimirla, preferentemente en calidad láser, la tarjeta, plastificarla y intentar 1, 2, 3, 4, las veces que sea necesaria hasta que algún comercio la acepte. No, y una vez que la acepte, perdóneme que diga el procedimiento, una vez que la acepte, insistir en la posibilidad de entregar el cupón con 48 horas del momento de la compra. Esta tarjeta sirve solamente hasta el 20 de diciembre. Hay que hacer todas las compritas navideñas, hay que hacerlas ahora, rapidito, porque después nosotros la descontinuamos, la tarjeta, y lanzaremos otra, quizás para Reyes. Pero bueno, y usted quería decir algo, no, Mario, por favor. Yo lo que le quería comentar a todos los brigadistas, a la audiencia en general y a los interesados en adquirir la tarjeta, es que fueran hablarles del beneficio, pero sí en que fueran muy puntillosos a la hora de hacer la impresión, como usted decía, porque lo que sí hay órdenes exclusivas a todas las promotoras y toda la gente que se ha instruido para manejar esta tarjeta, uh-huh, es que no acepten falsificación. Exactamente. No escatimen en eso. Son exclusivas, son de uso exclusivo, son intransferibles. Son intransferibles, y fíjense ustedes, por ejemplo, uno de los costados que tiene de beneficios que ofrece esta tarjeta es la capacidad de ustedes acumular todos los descuentos que se han ido generando a lo largo de todas las promociones que han ido, que se han ido sucediendo hasta el momento. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Hablamos de porcentajes. Y vaya si esos porcentajes son interesantes, porque usted, por ejemplo, arranca comprando un suéter que en un momento determinado salía X cantidad de dinero. 100 pesos. 100 pesos. Bueno, lo que pasa es que va a ser... bueno, si usted lo llega a comprar a 100 pesos, ¿cuánto va a recibir? Va a ganar, usted se va a ir por lo menos con 400 pesos. Se va con 400 pesos. Usted se va con 400 pesos, porque mire cómo es esto, cómo está funcionando. Usted compra un suéter que en un momento dado valía X cantidad de dinero. Luego, uno de los shopping, o tres de los shopping, en realidad, Portones, Tres Cruces y Montevideo Shopping, ofrecieron una velada de descuento en la que se descontaba el IVA. O sea que sobre el precio neto usted ya hay un 18.03 que se lo resta y ya no lo está pagando. Luego a eso se suma la propuesta que tuvo Punta Carretas, el clásico La Noche de los Descuentos, en los que se llega hasta un 30% de descuento en las compras, en algunos artículos. Pero si usted está interesado en esos artículos, usted acumula, presentando la tarjeta Monóculo, el IVA que proponía originalmente la otra cadena de shoppings. Por otro lado, nosotros vamos a ir estudiando un poco cómo hacemos el mercado con todo lo que son los empresarios, todo lo que son la cantidad. Realmente hay que el problema no es dar con las cifras, sino realmente poder recibir a todos los que se están ofreciendo y los que quieren hacer este trámite. Pero se van a ir sucediendo diferentes porcentajes más que se irán acumulando en lo que va a ser posible que ustedes de repente tengan un 120% de descuento. De repente tengan un 120% acumulable. Entonces, y ustedes se llevan la prenda sin pagar en el momento. Y le dan plata. Y le pueden dar plata en algunos casos, y aquellos comercios que por X motivo no estén autorizados a entregar el efectivo, en ese caso les será entregado luego algún producto. O un producto, o ustedes tienen la posibilidad de generar un vale a favor en el lugar que sea. La plaza de comida. Ahí está, ustedes lo pueden canjear por lo que quieran, pueden llevarse pop, pueden, en fin. Es lo fabuloso. Otro lado también, y esta es la gran ventaja, y esta es el gran batacazo de la Pairano Car, que decimos solo sirve hasta el 20 de diciembre, es el hecho de que uno no va a tener que pagar. No, uno compra y no paga. Justamente. Y si hace ese trámite de acumulación de descuentos, gana. Pero puede usted decir, no, a mí me basta con solamente comprar. Yo no quiero descuentos. Yo no quiero que nadie me regale nada. Entonces, compra con la Pairano Car, pero no paga. Exactamente. Y se queda con la mercadería sin pagar. Y usted y el orgullo. En el espíritu de quienes llevaron adelante de la familia, ¿no? Exactamente. Es la cosa. Emblemático. Exactamente. Amigos, no se pierdan esta oportunidad, por favor. Esto ya está saliendo. Le decimos a Petorra que luego se comunique con nosotros para ver si podemos llevar adelante esta iniciativa en el corto plazo, si no la lanzamos desde aquí. Amigos, está en el chat Chimbo, Cyrano, el doctor Petorra, Leo, el Tano, está Fabiana, está Fiasco, está Peggy Sánchez, que vuelve a la sala de chat con una metralleta de palabras. Ojalá que esté con la frazadita puesta, Peggy, que no se nos vaya a resfriar. Que no se nos vaya a descompensar térmicamente. Está Tirifilo y también está Zoraide, que nos mandó unas fotos que pudimos ver hasta el momento 4 nada más. Las otras están ahí en el buzón, pero ahora no las podemos bajar. Las vamos a estar viendo, las vamos a estar produciendo. Le agradecemos a Zoraide y estamos también esperando las fotos que tiene Fiasco en su máquina de la velada de ayer, ya que hace minutos le pregunté sobre estas fotos y me dijo sí, todavía no sacó la cámara del lugar donde quedó en la noche de ayer. Trasladó la cámara, pero no la tocó. Me parece bien. Fue finalizada la tarea. Finalizó la tarea, eso quedó ahí, hasta que surja nuevamente la tarea, por ejemplo, sacar las fotos. Esperemos que eso suceda en el breve lapso. Vamos a un tema musical y no vamos a tener tiempo de nada. Tenemos tantas cosas. Y tenemos tantas cosas. Se nos viene la cumbre. Vamos a ver qué podemos hacer. Los vamos a tener informados. Vamos a un tema musical y nos vamos a tener que ir. No, todavía tenemos unos minutos más. Aquel reloj está mal. Bueno, vamos a la música y ya volvemos. Muy bien. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl. He sang a song to me between the marquee over the soul. Amigos, entramos en los últimos minutos de Monóculo, precisamente 7 minutos aproximadamente, Y una de las noticias que también ha circulado en la semana ha sido la detención, no, pero sí la ida a declarar de Gregorio Álvarez y el comportamiento de un verdadero luchador de la justicia como el doctor Curbelo. Realmente. Ese héroe de las leyes, ese hombre que ha intentado, abrazo partido y tomando en cuenta el sentimiento popular de un país, de defender a un estadista. Exactamente, Flavio. De defender a quien llevó adelante los destinos de nuestro país en los años más duros que uno tenga memoria, porque ha habido otros momentos de incertidumbre constitucional, pero nunca el terror que nos tocó vivir a nosotros. Y sí, Gregorio Álvarez pudo llevar adelante los destinos del país y entregar de la mejor forma, como un verdadero caballero, luego de considerar que la sociedad está madura y está capacitada para llevar por sí misma sus propios destinos, entregar nuevamente el poder a la cúpula política de nuestro país y el pueblo uruguayo, con un ejercicio de madurez, aceptar esta situación. Hoy por hoy, todo eso se ha perdido. Son vientos peligrosos, Flavio, porque pretenden arrebatarnos un proyecto, una imagen, un sueño de país en donde nos referíamos al Uruguay no como un país del tercer mundo, sino como un país en vías de desarrollo. Es verdad. Y en vías, con un tren funcionando, hoy por hoy. Exactamente, hoy por hoy eso está detenido. Eso es un sueño. Y sí, ya ven, ahí tiene AFE haciendo algún paseíto en alguna... Una verdadera caricatura de lo que es el parque ferroviario de nuestro país, que supo también surcar todas las arterias de esta maravillosa tierra oriental. Exactamente, y exitosamente, y muy utilizada por otro lado, Flavio, le digo. Pero bueno, sí, efectivamente, yo lo que espero realmente... una admiración realmente por el personaje de Curbelo. Curbelo, que realmente señor de las viene leyes. A ser como, mire, es como el Capitán América de del juzgado. Del juzgado y atrás del juzgado de todos nuestros corazones, Flavio. También. Porque hay que ver, yo no sé, digo, generacionalmente es algo en lo que nosotros no podemos intervenir, el momento en el que nos toca llegar a la tierra o vivir esta vida de esta manera. Uh-huh. Pero qué profundidad, qué filosofía, Mario. Realmente cuando lo escucho así me pone la piel de gallina, realmente, porque no estamos hablando del hecho noticioso, sino que hablamos de nuestra vida, y eso es importante, porque muchas veces el comunicador como que considera que tiene que alejarse de la noticia, y la noticia es parte de nuestro vivir. Y yo creo que esa es la tarea en realidad del comunicador, pienso que es hacer vívida algo tan frío y carente de importancia para nadie, uh-huh, transformarlo en algo que le importe a alguien. Exactamente, como parecería que ahora a nadie le importa que Gregorio Goyo Álvarez esté pasando esto. Aparte, previo a la Navidad, Flavio. Previo a la Navidad. ¿Dónde estamos? Yo invitaría a todos quienes consideramos que el Goyo es una gran persona a ir a las puertas del juzgado y agarrar a todos esos zaparrastrosos que van ahí a insultarlo, darles una buena paliza, un castigo ejemplarizante. Exactamente. Y luego sí, volvernos a nuestras casas con la conciencia tranquila de que hicimos lo que correspondía. La justicia, vamos a ver de qué lado está. Hasta ahora está inclinando y le pesa mucho a Curbelo. Desde aquí, nuestro alegato para que recobre fuerzas, no abandone ese sueño. Que no baje los brazos, exactamente, de que Gregorio es patrón de pastoreo, así, esa es jubilación. Si alguien se jubila de algo, y hoy hablábamos un poco del trabajo, es de lo que es. No es imposible que alguien se jubile de lo que no es. Además inmoral. En este caso, y tomemos un poco lo que implica el pastor, bíblicamente también, la ovejita, estamos en climas de Navidad. ¿Por qué no perdonar de repente? O mejor que perdonar, olvidar. Olvidar, Flavio. Lo pasado pisado. Pasado pisado, esa mirada hacia el futuro. Está en nosotros depositar la mirada más allá del horizonte. Mire la frase que le estoy diciendo. Más allá del horizonte, como Osvaldo Laporte. Así, una mirada ambiciosa hacia el futuro. Creo que ahí vamos a construir un muy lindo país. De todas maneras. No quiero hablar más tampoco. Le digo lo único que le puedo decir para tranquilizarlo en algún sentido, Flavio, que si esto tuviera el fin que Dios no quiera que tenga, enviados y allegados que yo tengo a las autoridades carcelarias, claro, porque estoy... Soy brasileiro, estoy sí, por el Chuy. Estuvo haciendo trucos en Cabo Polonio. Estuve en Cabo Polonio, eso claro. Sí. Estuve haciendo una desaparición de caracoles. Pero lo que yo le digo es que... Lo que le quería decir es que el ambiente, lo que a mí me hicieron llegar es que el ambiente en la cárcel, todo lo que es la población de cualquiera de las instituciones, están muy ansiosos y están muy, muy, muy honrados de recibir en cualquiera de ellas a Gregorio y están dispuestos a darle una bienvenida inolvidable. Bueno, entonces que así sea, que si por esas cosas del destino, esta que puedan Navidad, compartir el pavito. Esta Navidad, Goyito, esté tras las rejas, que sean las mejores condiciones. Exacto. Él se lo merece. Amigos, nada más. Gracias por estar. Vamos a repasar un poco. Se había retirado hace minutos Cyrano. Lo saludamos ahora. Chimbo también. Este ya no escuchará el saludo. Bueno, y queda Doctor Tano, Petorra, doctor. Leo, Estudios, nosotros, Fabiana, Fiasco, Tirifilo, Zoraide. Amigos, gracias. Saludos a Peggy Sánchez también, que abandonó la sala hace minutos, aparentemente. Muy bien. Gracias por estar. Nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 21 horas, hora de Uruguay, si las cosas salen como deben ser. Si no es así, de todas formas estaremos aquí anunciando lo que va a ser la edición de Monóculo. Gracias por estar. Esperamos la comunicación de todos ustedes. Visiten la página, que va a haber novedades. Y nos despedimos. Exactamente, exactamente. Un saludo muy grande a todos y gracias por estar. Exactamente. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.